Estamos con Mario, el director técnico del Club Unión de Huerta Grande, después del partido contra Olazón de Cruz del Eje, en el cual ganaron por más de 20 puntos. ¿Qué nos podés comentar acerca del partido y cómo está siendo la proyección de Huerta? No hay proyección. Con 8 partidos al año no podés tener una proyección, no es serio. Sacá la cuenta, todas las divisiones la tienen, la cumbre, la falda, Olayón y Huerta. Son 4 partidos, ida y vuelta son 8. 8 partidos al año, más los playoffs, 10 partidos en un año. Y de que entrenan 3, 4 veces por semana. No hay proyección, venimos y jugamos. Lo único que me voy un poco conforme es que pudimos romper la zona y que me parece que lo rompimos corriendo. Por estado físico, nada más. Después ellos tienen mucha sapiencia. Y pudimos flotar en el pibe, en el 12, para ayudar, porque el 7 no estaba haciendo un desastre, no lo podíamos defender. Después, bueno, son números. Vinimos para jugar, llegaron una hora tarde, pero lo que me interesa es jugar. Le pusieron el partido, la tira contra la cumbre a ellos, que terminaron 6:30. Y a las 6 lo programan acá. No pueden pasar este partido primero y el nuestro segundo. Claro, es una cuestión. A ver, no hay problema la gente, ni me quejo. Llego a Carlos Paz a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana. Pero bueno, es lo que hay, dijo el gallego, y fondo contento, preocupado porque no se pasan la bola. Pero contento porque bueno, se ganó, la yo no es fácil ganarle. Yo estoy alto de verlo jugar con 5, con 6 jugadores y ganar siempre. Entonces, bueno, en el fondo, contento. Bueno, quisiera mandarle un saludo a un amigo falluto que tengo acá en Capilla del Monte, que se llama Beto Jarmi, que me parece que realmente se merece un reconocimiento por la trayectoria, porque yo me crié al lado de él y un poco le debo lo que soy. Los chicos de hoy no saben historia, porque muchos ni habían nacido, incluso 20 años antes. El turco viajaba de Capilla del Monte a Carlos Paz a entrenarme. Me buscaba en la falda, que yo en ese entonces vivía en la falda, y no íbamos a entrenar. Y los chicos de hoy te dicen que no pueden entrenar porque juega Boca Arriba. Esas cosas, como el Beto, yo le decía que el mejor equipo de Capilla del Monte lo tienen escondido acá a la vuelta del bar. El Marcos. Di Marco. Sí. El Gordo Ceballos. De Ross, el Turco Jarmi. Ese equipo es histórico. En esta cancha vino Peñarol de Montevideo, vino Boca. Yo jugaba para la Capilla del Monte de refuerzo, me traía el Beto. Hay cosas que la gente no sabe. Se cree que el básquet se inventó ahora. Y es una lástima no poderlo ver al Beto en una cancha. Pero bueno, ojalá le puedan llegar mis saludos. Y bueno, nos vamos contentos y apurados a ver si podemos llegar a casita. Bueno, y mañana entrenamos de vuelta. Bueno, muchas gracias por su tiempo y gracias por compartirnos este momento de historia que realmente nos ayuda mucho. Capilla tiene mucha historia. Siempre hay un par de locos que hicieron historia. Capilla y cualquier club de la Sierra tiene su historia. Después en el tiempo se fue dejando, los chicos la tienen fácil hoy, ¿me entendés? Sí. Sin leer, que si pegan un saltito, hoy juegan por plata. El turco y yo íbamos por la nata, el sándwich y la coca. Estoy hablando que hacía para entrenar, y iba 2 veces por semana, no 3, y no faltaba nunca. Para entrenar yo iba todos los días, pero a mí me quedaba el colectivo. Y el turco iba y no faltaba, y que era extraterrestre. Y a la mañana se levantaba y tenía que laburar. Saludos a todos y sepan entenderme. Nos vemos para el próximo partido. Chao, hasta luego.